que bailen los negros y las negras con los chicos de barrio. Me gusta mucho cómo mueve la cola. Las mexicanas, las argentinas, mira qué buena que están todas las pibas. Qué linda chava, está bien piola. Me gusta mucho cómo mueve la cola. Las mexicanas, las argentinas, mira qué buena que están todas las pibas. Yo vengo de mi México, México lindo y querido. Yo vine a la Argentina y traje mi sonido, el ritmo lagunero de Torreón que yo más quiero, para que lo bailen todos, todos los negros mujeres. Este ritmo que se escucha y se baila sin parar, con los chicos de barrio, Pablito va a quitar. Se brinde que pa, pa, pa. ¿A dónde están los negros que están tomando vino? Si no levantan la mano, tienen olor a chivo. Están los negros que están tomando vino. Si no levantan la mano, tienen olor a chivo. ¿A dónde están las pibas de la villa? Si no levantan la mano, es una flogar con la villa. Wow, esto es pa' que escuchen y aprendan. ¿Cuál es la raza cumbiera de la Argentina? México y donde quiera. ¿Dónde están los negros que están tomando vino? Si no levantan la mano, tienen olor a chivo. ¿A dónde están los negros que están tomando vino? Si no levantan la mano, tienen olor a chivo. ¿A dónde están las pibas de la villa? Si no levantan la mano, es una floja con la villa.